Y continuamos con que, claro que sí, lo han adivinado, es martes con la biblioteca. Y tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes Justo. Buenísimos días. Hola, buenos días, Marina. Que hacía muchísimo tiempo que no hablábamos contigo y ya te echábamos de menos. Sí, a mí me ocurría lo mismo, ¿eh? Por eso estoy aquí al pie del cañón otra vez. Perfecto. Bueno, cuéntanos, que hoy nos hemos quedado casi sin tiempo. ¿Qué planes tenemos? Pues es que tenemos un montón de actividades. Entonces yo te digo corriendo, mira, sin ir más lejos, tenemos una actividad de inglés esta tarde, que como bien has estado comentando, lo de San Valentín, la actividad se titula Love is in the Air. Qué bonito. ¿Qué te parece? El amor está en el aire. Muy bonito. Y entonces, bueno, pues son canciones, juegos de la cultura anglosajona, todos referentes a este día de San Valentín, a ver cómo lo celebran por ahí. Uh-huh. Es una actividad, como te digo... ¿Para niños? No, o... es para adultos. Ajá. Y entrada libre hasta completar aforo, hoy martes 14 de febrero a las 19:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca José Hierro, para adultos. Pues ya lo saben, ¿eh? A aprender cómo se vive San Valentín en otros lugares y además en inglés. Eso es, en inglés. Muy bien. Y luego mira, te recuerdo también que en inglés es un taller de carnaval que vamos a tener el sábado a las 11:30 de la mañana para adultos también, en el Salón de Actos de la Biblioteca José Hierro. Anticipándonos, como siempre. Eso muy bien. Es. Lo que ocurre es que para este sí que hay que apuntarse. Ajá. Entonces pueden venir al mostrador de información de la biblioteca, pero si no quieren venir hasta aquí, porque les da un poco de pereza, pueden hacerlo a través de un correo electrónico. Bueno, pues no se quejarán nuestros oyentes, que se lo ponéis todo súper fácil. Yo creo que sí. ¿A través de qué correo? Mira, el correo es préstamo bjh@gmail.com. Préstamo. ¿Qué más? bjh@gmail.com. Vale, pues préstamo bjh, todo junto. Eso es. Muy bien. @gmail.com. Y nos tienen que poner en el asunto taller de inglés y en el texto, en el cuerpo del texto, nos ponen nombre, apellidos y teléfono. Y eso lo tienen que hacer desde ya. Pues sí, si quieren venir al taller de inglés que va a haber el sábado a las 11:30, uh-huh, el taller de inglés para adultos sobre carnaval, tienen que ir apuntándose ya, que ya hay algunas personas y bueno, para que el taller fluya mejor, pues el cupo es limitado. Muy bien. ¿Qué más cositas tenemos? ¿Qué más cositas? Pues mira, el día 15, que es mañana, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, vamos a tener aquí a César Pacheco, hablándonos de la historia de la fotografía en los siglos XIX y XX en Talavera de la Reina. Es una nueva actividad que ponemos en marcha que se titula Ciclo Talavera en la Brújula. Uh-huh. Y bueno, en esta ocasión contamos con el historiador César Pacheco, que nos va a hablar de la historia de la fotografía. Uh-huh, y también bien. En esta ocasión es entrada libre. Vale, ¿y es mañana? Mañana a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Muy bien. Más cosas que te cuento. A ver. El día que 16... me debes mucho, que como has estado por ahí, que me debes mucho. Pues mira, el día 16, el jueves a las 19:30, dentro del aula de poesía Joaquín Benito de Lucas, tenemos a un poeta, que un poeta talaverano, Alfredo Ramos. Uh-huh. Y bueno, pues eso, como siempre, lo presentará, en este caso, Mercedes Regidor. Sí. Y están todos invitados a venir a escuchar sus poemas. Y que también pueden ir escribiendo poemas para leerlos también, ¿verdad? Claro, claro. Así que lo que queremos es que cada vez a más talaveranos les guste la poesía. Así que anímense, vayan, porque muchas veces la poesía no nos gusta porque no la conocemos bien. Claro. Pues qué mejor oportunidad que venir a escuchar a un poeta que además, bueno, pues tiene el premio Adonais, el premio de la Junta de Castilla-La Mancha en el 86, y es un poeta reconocido, para venir a escucharle y además eso, ir cogiendo nota por si alguien se quiere lanzar al ruedo. Uh-huh. Muy bien. Pero seguro que hay más cositas por ahí. De momento, esta semana ya. Esta semana ya esta tarde, nada más. Mañana, pasado y el sábado. Muy bien, pero tenemos recomendaciones. Tenemos recomendaciones, sí. A ver, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, yo te voy a recomendar una película que la tenemos en préstamo, uh-huh, y que ha ganado varios Goya, me parece, la de Tarde para la Ira. Ajá. Que si quieren venir, esta película y muchas más, claro, pero tenemos en concreto esta a préstamo ya. Vale, muy bien. ¿Y de San Valentín no tenemos nada? Pues ¿algo de amor? Valentín, Recomiéndanos, bueno, claro, algo de amor. De San Valentín tenemos una dentro de nuestra sección de novela, uh-huh. Tenemos un montón de libros que tienen en la parte superior una etiqueta que nosotros llamamos tejuelo, con un par de corazones atravesados con una flecha. Eso es lo que yo quería oír. Muy bien, muy romántico. Pues está dedicado especialmente para los romanticones y romanticonas. Pues ya lo sabéis. Que se pueden llevar cualquier libro que tenga este tejuelo, esta etiqueta, es garantía de que... De que habla de amor. De que habla de amor. Qué bonito. Qué bonito, qué cursis estamos hoy. Así que tenemos un montón de libros, ¿eh? Y muchas, desde Corín Tellado, fíjate, Marina, ¿eh? Fenomenal. En la biblioteca tenemos a Corín Tellado, Bárbara Booth, en fin, un montón de escritoras, porque suelen ser escritoras las que se dedican más a este género. Sí, claro. Bueno, digo sí, claro, porque es que antiguamente tampoco les dejaban hablar de otros géneros. También es verdad que la mujer ha estado ahí un poquito, bueno, claro, retenida, ¿no? Y que no había cosas que no le pegaban. De hecho, mira, te voy a decir que, por ejemplo, Emily Bronte, uh-huh, cuando empezó a escribir, lo hizo bajo un seudónimo de hombre, claro, porque si no, no podía publicar. Y cuando descubrieron que era una mujer, les extrañó muchísimo por el tipo de escritura, claro, que le decían que no le pegaba. Claro, por eso te digo. Entonces ella se defendió diciendo que cuál era el tipo de escritura que le tenía que pegar, claro. Claro. Pues nada, menos mal que ya han cambiado los tiempos. Mercedes Justo, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre. A ti. Y que sigamos oyéndote. Eso, y ya sabes, esta tarde el Office in 10. Muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.